Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa del año 2026 de Como el Aire, acá en Identia Comunitaria y acá grabando en la Biblioteca de los Molles con Lucas. ¿Cómo andás, Lucas? Buenas noches. Buenas noches, aquí operando y conduciendo, así que vamos a ver cómo nos va. Sí, este primer programa del año, ya arrancó el año hace rato y nos coincidió con la conmemoración del 50 aniversario del último golpe militar. Y vamos a escuchar hoy un listado muy parcial de las muchas canciones que la dictadura censuró. Según, en palabras textuales, censuró cantables, una linda palabra, cantables cuya letra se considera no apta para ser difundida por los servicios de radiodifusión. Piezas artísticas, piezas musicales que el gobierno y el gobierno genocida de la dictadura y sus burócratas consideraban que el pueblo argentino tenía que ser protegido de esa amenaza. Estuvimos revisando ese listado y bueno, hay un montón que son más por motivos menos políticos, más de cuidado de la imagen. Sí, la moral, ¿no? Como muy... Claro, esa moral censuradora también de la revolución sexual y de algunas formas de decir. Pero también las letras con contenido político de la canción latinoamericana. Y mundial también en inglés, que bueno, vamos a compartir algunas canciones de ese listado de 222 canciones que en las distintas etapas de la dictadura censuraron. Y también esto quería contar que en el año 2014-15 por ahí se hizo una recuperación de un listado de esas canciones. Escuchamos cuando hicimos el programa de Gabo Ferro la coplera del prisionero de Horacio Guaraní. Y ahora lo que me pareció mejor es compartir las versiones originales. Así que, ¿te parece? Vamos escuchando. Cambiamos totalmente de universo. Que suene como si fuera la radio, que no, las cosas que no podían sonar en ese momento en la radio. Bien, ahí vamos. No dark sarcasm. Escuchamos de Pink Floyd del año 1980 la canción Another Brick in the Wall, parte 2 del disco conceptual doble que se hizo la película de Wall, que también fue censurado por la dictadura. Al principio no lo dije, habíamos escuchado a Alfredo Zitarrosa del Uruguay cantando 10 décimas de saludo al pueblo argentino, y ahora escuchamos una canción inglesa de ese momento, del año 1980, que, bueno, había generado un escándalo en su momento en el país de origen, en Inglaterra, que Roger Waters escribió toda esta obra. La historia es que él es hijo de un muerto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hizo esta obra mezclando con ironía y con una estética muy particular la historia de las guerras y la crueldad, la injusticia, y en ese contexto esta canción que habla de la educación generó un escándalo porque dice, cantan los niños, no necesitamos la educación, y eso se ve que a los milicos de la Argentina le parecía un espanto y entonces también lo quisieran censurar. Sí, está buenísimo como pensar eso, que censuraban, ¿no? Como para pensar, bueno, que también qué poder disruptivo tenía eso seguramente, ¿no? Como las otras revoluciones, digo, como que no es una canción que hable de, no sé, de socialismo o de la tierra o del campesino que lucha, como vamos a escuchar otras canciones más en ese tono por ahí más, sí, más de la discusión política de aquellos años, digamos, es como otro tema, pero que evidentemente era también súper disruptivo. Y me parece, bueno, y también no sé, yo recuerdo cuando vi The Wall por primera vez que mis viejos me dijeron, tomá, tenés que ver esto, como esa conmoción, ¿no? Como diciendo, bueno, evidentemente no querer que esa conmoción y esa ruptura de cabeza total que sucede cuando uno escucha a Pink Floyd con ganas de ver qué pasa con eso, suceda también en los oyentes de música de aquellos años. Claro, exactamente. Nombramos la coplera del prisionero de Horacio Guaraní, que habíamos escuchado cuando hicimos el programa de Gabo Ferro. Vamos a escucharlo al gran Horacio Guaraní. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por ver el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo. hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. A mí me gusta mucho esta canción, me gusta mucho esta versión también. Parece que apareciera Gabo Ferro en un momento. Tremendo, el timbre de voz parece... Como lo sacó Gabo Ferro, pero en realidad haciendo su timbre de voz. Este temón, fue un rock and roll arriba. Sí. y políticamente muy explícito y poéticamente muy... No sé, me gusta mucho. Muy, muy preciso, digamos. Y dándole una vuelta a la sensibilidad también, cuando dice, le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo, qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero. Hermoso, sí, como el mundo para todos. Sí, me hacía pensar en ese, bueno, no sé si vamos a llegar a escucharlo, a Biglietti, cuando canta ese... cada niño un poco, todos comerán de la misma leche y del mismo pan, como esa cosa de la niñez y el futuro, no sé cómo, bueno, muy de aquella época. A mí me pasa que con algunas de estas canciones, por ejemplo la de Cita Rosa, me acuerdo en una versión Volviendo del Exilio en vivo, en Argentina, sí. Y la canta y es muy emocionante y todo, y tiene una cosa para mí siempre esas versiones. Me acuerdo también ese disco de Silvio y Pablo Milanés, también en Argentina, que a mí siempre me deja como una sensación ambigua, ¿viste? Como por un lado, como que se escucha como una alegría, una euforia, y la verdad que uno lo mira desde hoy y digo como bueno, también hay algo como de nostalgia, de canciones que quizás, no sé, ya no expresaban ese momento político, después de una derrota política, bueno, una masacre, un genocidio, como que, no sé, siempre me quedan como ese sabor como agridulce del volver y de poder cantar esas canciones, pero que a la vez esas canciones como que ya no tuvieran, no sé, como posibilidad de triunfar, digamos, en esos 80 post dictadura, no sé, siempre me quedan ahí como... Sí, yo he escuchado como una crítica desde adentro de la canción, como en contra de cierto triunfalismo, que también es parte de la canción latinoamericana, y que decís... no había una perspectiva en ese momento. Pero bueno, es dentro de todas las funciones que puede tener una canción en un momento histórico, para una lucha, para una organización, para un proceso de esclarecimiento de conciencia, para poner palabra, para todo eso junto, yo creo que lo que se generó fue una diversidad de tonos de palabra, sí. Muy... muy grande, y que hablan del mismo país que estamos ahora también. Como pasaron muchas cosas en términos de política y de podemos hablar un montón, pero siguen resonando. A mí, o por lo menos a mí, me sigue resonando mucho esos llamados de ese momento. También traje de Mercedes Sosa, que me gusta mucho, en el año 2024, cuando cumplió 50 años de un recital que dio en 1974, lo publicaron como disco, un concierto en Nueva York en el año 74, en el que canta un montón de canciones políticas y habla de Víctor Jara, que ya había sido asesinado en ese momento. Después podemos escuchar la de Víctor Jara. Y canta Triunfo Agrario, que me parece un temón tremendo y que está, por supuesto, en el listado de canciones prohibidas por, por la última dictadura. No tenía forma de pasar. Es la canción más explícita. Sí, sí. El que no cambia todo, no cambia nada. Bien, como bien. Diciendo, vamos para adelante. Un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Qué pedazo de artista Mercedes Sosa. A mí me gustan muchas épocas, pero cuando vuelvo a escuchar esos discos de su juventud, es una energía, es impresionante. Que pasa por la voz por todos lados, ¿no? Es como que hay algo de ese registro más agudo que los discos, son hermosos los discos más grandes, más de los 90, ¿sí? Pero que algo de ese timbre más agudo que ya no está. Claro. Y sí, esta época es increíble. Es impresionante. Ese concierto está en video también para ver, así en blanco y negro, como de una imagen así medio de lejos, de mala calidad, pero es muy, muy, muy espectacular. ¿Te acordás de Mercedes cuando canta, que también está en vivo el video, que canta Cuando tenga la tierra? Uf. No me acuerdo en dónde, creo que es en Centroamérica. En Nicaragua. En Nicaragua. Sí, sí, sí, que están Chico claro. Buar, que están los cubanos también. Esto no le dijimos, la canción es de César Isela y Armando Tejada Gómez. Yo la conocí por Alfredo Zitarrosa, sí. Y eso iba a decir también que yo a Zitarrosa no se escuchaba tanto en mis ámbitos, y lo escuché en el paro y las movilizaciones universitarias de principio del 2001. Y medio por esa época circulaban esos compilados de Página 12, que debe ser ese que decías vos, el del concierto en Argentina, sí, o el de textos políticos, y después me enteré que era una canción argentina, hablando de nos duele hasta los huesos el latifundio. La primera cosa es como decir chao, eso. El que no cambia todo, no cambia nada. Después me acordaba de... No, se me fue. Te iba a decir algo y se me fue. De Zitarrosa. Ah, no, de Zitarrosa me acordaba. Sí, también de esos años, porque mencionaste el 2001 y Zitarrosa, que las 10 décimas de saludo yo las escuché por primera vez en un documental que se llamaba Gaviotas Blindadas, que era sobre la historia del PRT-ERP. En esos años donde por ahí uno investigaba como, bueno, los procesos de organizaciones revolucionarias anteriores a uno. Muy anteriores, digamos, pero que también muy de aquellos años, ¿no? De por ahí charlar con esas generaciones militantes. Sí. Y me acuerdo como muy emocionante escuchar las 10 décimas de saludo en ese contexto de ese documental. Sí, también un artista de lo musical de Zita Rosa me parece impecable y que mejora con el correr de los años. Esos arreglos de guitarra me parece súper brillante. Pero también en la palabra hay unas cosas muy, muy, muy lindas del viejo Alfredo Zita Rosa. Si te parece, escuchemos Juana Zurduy también de ese concierto de Mercedes Sosa. Vamos. También un temón del listado de canciones prohibidas, la canción sobre Juana Zurduy. Ahí estaba viendo las otras canciones. Bueno, canta en ese concierto, canta Si se calla el cantor también, de Guaraní, varias de las de Atahualpa Yupanqui. Y canta Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Que yo también, en eso, cuando salió Matador de los Fabulosos Cadillac, que lo nombra Víctor Jara, yo no sabía quién era Víctor Jara. No teníamos para googlear, así que cuando pude preguntar, me enteré quién era ese tremendo artista asesinado a pocos días del golpe del 73 en Chile. Y en ese listado de canciones prohibidas, que hay versiones hechas hará unos 10 años, también estaba esta canción que creo que la cantaba el Palo Pandolfo, si no me equivoco. Puede que esté mezclando dos canciones intérpretes, pero ahora nos fijamos. Y podemos escuchar Te recuerdo Amanda de Víctor Jara en la voz del mismísimo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Escuchamos, decíamos antes, Te recuerdo, Amanda, en la voz de su autor, de Víctor Jara, desde Chile. El cancionero de Víctor Jara, hay unos conciertos que yo escuché mucho, unos discos de unos conciertos que cantaba incluso algunas canciones de Yupanqui. Me acuerdo Preguntistas sobre Dios, que es también un temón. También me parece uno de los autores de esa canción latinoamericana explícita políticamente y a la vez con potencia poética, con un montón de imágenes y no sé. Me parece una voz fundamental, y así lo entendía también Mercedes Sosa en ese concierto del que escuchamos dos canciones antes. Se me pasó a decir que la canción de Juana Azurduy es de Luna y Ramírez. Y Ramírez, sí. Del disco de Mujeres Argentinas. Exactamente. Sí, te recuerdo, Amanda, para mí es una de las canciones más hermosas del cancionero latinoamericano. Sí. Tiene un montón de versiones. Hay un disco muy hermoso de que ahí estaba buscando el nombre, se llama Lonquén, de una cantante chilena, se llama Francesca Ancarola. Que son todas versiones de Víctor Jara. Es un disco muy hermoso, de versiones de él. Y bueno, hay muchas versiones. León Gieco la canta también. También se me vino el que es el último poema de Víctor Jara, que se llama Somos 5000, que no tiene música. Y hay un recital de León Gieco con se me fue el nombre de un cantante estadounidense así de folk también, y que recitan juntos ese poema. Y está buenísimo también. Qué lindo. Se llama Somos 5000. Que creo que es un poema que encontraron, digamos, entre papeles, ya con Víctor Jara desaparecido. Y la canción instrumental de Víctor Jara, La Partida, me parece también una cosa hermosa. Los milicos no prohibieron canciones instrumentales. Aparentemente, no sé cuál era el motivo. Sí prohibieron a artistas enteros. Claro. Hay un listado y que no son solo artistas, también hay escritores, intelectuales, pedagogos, cineastas, y ese listado es bastante, bastante grande también. Ahí estoy viendo, efectivamente la había cantado el Palo Pandolfo en esas versiones de Canciones Prohibidas, y encontré que la canta también Gabo Ferro, que nunca escuché su versión. Mira, la encontré ahí buscando quién cantaba esa versión. La voy a tener que buscar. Vamos a ver después. Hay una canción que cuando yo hice el listado, Lucas me dijo de ponerla, y es la que vamos a escuchar. Sí, la tenés por ahí. Vamos. De León Gieco. Muestra todo su cuerpo, pone el dinero entre sus senos, toma un vino negro y algunas ginebras, viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Canción de amor para Francisca y su hijita de León Gieco. Hay varias canciones de León que fueron prohibidas para su radiodifusión por la última dictadura militar, y entre ellas está esta. Sí, esta, ¿no? De estas prohibiciones más morales que decíamos, solo que bueno, a diferencia de otros temas de la lista que no nos gustaban nada, este es un tema que me encanta. Ahí estaba tratando de encontrar en qué disco estaba. Si no me equivoco, está en el de la banda de... No está en ese. Bueno, ya lo voy a encontrar. Ahí lo buscamos. Que tiene bien el sonido del de la banda de Caballos Cansados, que era... bueno, los primeros discos así más... más folk de León. Que bueno, que me gustan mucho. también. Es un día con mucha música compartida por mis viejos. Hay una cuestión generacional, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Hay muchas canciones de estas que recontra sonaban en la radio después de la vuelta de la democracia. Entre los artistas prohibidos también está Serú Girán, el grupo ahí de el supergrupo este tan importante del rock nacional. Y en vez de poner la canción que prohibieron, que es Viernes 3 AM, vamos a escuchar la canción que no prohibieron, que se les pasó por el radar, que es bastante explícita, pero bueno, se ve que el burócrata estaba ocupado con algún otro tema y se le pasó. Vamos a escuchar. Sabes, trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Acabou! acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Canción de Alicia en el País, tomando las imágenes de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Charly García escribió esta canción en plena dictadura en 1980. La grabaron con ese supergrupo que fue Serú Girán. Y la sacaron y sonaba. Y sonaba. En ese disco también estaba Encuentro con el Diablo, creo. Sí. Que cuenta a David Lebón después, que es cuando los invito. No me acuerdo qué personaje de la dictadura. Como a. Bueno. A. Como bueno, expliquen qué están haciendo. Y tienen una charla ahí con algún censor, digamos, era, ¿no? No me acuerdo bien. Y después también pensaba en estos temas del rock argentino de aquellos años, que bueno, después hay como una transformación muy grande con la guerra de Malvinas, que hay como todo un... Se prohíbe la música en inglés, entonces dicen que bueno, que tienen que empezar a pasar más música en castellano y empieza a sonar mucho más el rock en castellano, que no sonaba tanto en la radio, si bien algunos artistas sí sonaban, pero no tanto. Y bueno, también está toda la polémica sobre el Festival de la Solidaridad, ¿viste? Es un festival que sí. Se hace en obras como para juntar fondos para los soldados de Malvinas. Que Piazzolla dona el bandoneón y juntan un montón de guita y se la afanan. Y se la afanan. Y bueno, y participan todos, participa Charly, participa León, y uno de los pocos grupos que no participa es Virus, que era la banda frívola y demás del momento, y son los que en ese momento tienen como la lucidez de ver que era una lavada de cara de la dictadura, que digo, no es por criticar a los otros, porque la verdad que era un momento donde era difícil de salir del clima generalizado de opinión sobre Malvinas, pero bueno, Virus también, por Federico Moura, tenía un hermano desaparecido. Pese a ser como la banda eso, cuestionada por la frivolidad y demás, son los únicos que de las bandas sí que un poco más sonaban, que dicen no participamos de esa. Y Pink Floyd, que venía siendo presentado como una banda también del delirio hippie, qué sé yo, en el 83 saca un disco que es sobre posterior a The Wall, que se llama The Final Cut, que habla explícitamente en contra del militarismo de los ingleses, y explícitamente en el contexto de la guerra de Malvinas, sí. También. Uy, perdón. Sí, eran tiempos donde pasaban muchas cosas. Muchas cosas al mismo tiempo, y era difícil estar lúcido para saber dónde pararse. Yo me acuerdo de Charly. Creo que fue en la entrevista que le hizo Felipe Piña, que en un momento dice que él hizo canción política solo durante la dictadura. Como que. Y sí, son varias las canciones, y esta es. El País de las Maravillas es tan raro que los asesinos te asesinan y. ¿Cómo se les pasó, no? Que eran. No sé. Hasta medio, no sé, medio sonso. ¿Se ve? Yo, la verdad que me iba a poner a leer más, pero entre que no tuve tiempo y no pude ver, pero yo tengo me da una sensación de que algunas cosas, si las prohibían, las difundían. Como que había cosas que, de grupos así también muy comprometidos con organizaciones en concreto, que estaban sacando discos y que no están en ese listado, porque, bueno, capaz que ni llegaban los discos o también era un momento muy diferente al de ahora, donde nada, se tenían que imprimir los discos y tenían que circular físicamente y llegar a distribuirse en las radioemisoras del momento. Y me acordé del tema de Sui Generis en Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, que canta sobre el censor. Ajá. Y que a un momento se acelera, que empieza a cortarlas, pero está buenísimo. Sí, sí, sí, sí, también. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Vamos con Biglietti? Vamos con Biglietti, Daniel Biglietti. Vamos. cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Cruz de Luz del uruguayo Daniel Biglietti, la canción que escuchamos sobre Camilo Torres, este sacerdote revolucionario. También una figura Biglietti de la canción de ese momento. Canciones a desalambrar, bueno, un montón de temones de la militancia. A mí me hizo acordar la canción que le hizo Violeta Parra a Grimao, a Julián Grimao, de ¿Qué dirá el Santo Padre? Hay un documental sobre Violeta que se llama Viola Chilensis, que está Paco Ibáñez, que cuenta que en España... medio que estaban esperando de los latinoamericanos que canten la pachanga, dice ella, dice Paco Ibáñez, dice, y aparecía Violeta con otra y se plantaba y le escribía una canción a los asesinados por la dictadura franquista, la chilena. También en esto de encontrar el lugar en el cancionero de los asesinados por las en las luchas de ese momento, digamos. En el caso de Grimao, obviamente el contexto era la Guerra Civil Española, y que no estaba tan lejos en el tiempo en ese momento. Claro, sí, sí. Los supervivientes de la Guerra Civil, muchos años. Vinieron a Latinoamérica y fueron parte de la historia también desde acá, desde este lado. Bueno, nos quedaron un montón de canciones afuera. Podemos nombrar algunas que quedaron afuera. Así, clásicos. Ayer nomás, por ejemplo, de Ayer Nomás y People Are New. ¿Sabés cuál tenía ganas? Podríamos hacer más adelante un episodio 2 de este mismo. Gilito del Barrio Norte de María Elena Walsh. Bueno, como la cigarra de María Elena Walsh. Viernes 3 AM de Serú Girán. Hay muchas de Carlos Di Fulvio que yo la verdad que no las conozco por los títulos, como más, sí, más explícitamente políticas, que yo no las conocía, digamos, conozco más las conocidas de Carlos Di Fulvio, la de Doña Maclovia, bueno, esas que son más conocidas, sí. Pero bueno, La Conquista del Desierto, El Triunfo del Alambre, El Final de la Epopeya, bueno, varias históricas también, pero con un significado político evidente también, La Muerte de Calfucurá, bueno, varias canciones, así que por sí, ahí. Sí, son unas cuantas. El Cóndor Vuelve, de Tejada Gómez, las de Charles Aznavour también, sí. Bueno, Violencia en el Parque, La marcha de San Lorenzo en versión de Billy Bond y la pesada del rock and roll, que mirá, no sé si la tenés, esa también sí. Prohibida. Cocaine de Eric Clapton, también. Muchas. Algunos tangos también, bueno, sí. Sí, del tango, mira, no pusimos ningún tango. No pusimos ningún tango. Las del Cuchi Leguizamón, la chacarera del expediente, bueno, un montón de temones que, bueno, podemos hacer más adelante. Otro programa, porque hoy se nos fue. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado como nosotros. Y me parece que quedan algunas preguntas de esto sobre... No sé, a mí me da muchas ganas de escuchar para, como a través de las canciones, volver a entender un momento, partes, de fragmentos de la sensibilidad, de la subjetividad, de la palabra y de la música también, porque también es eso lo que quisieron prohibir. Y sí, pues, ahí, ¿sabes? No lo dijimos, pero mucha de la música que escuchamos está como atravesado por la música de raíz folclórica, digo, como sí. Que hay algo también de una mirada política sobre eso, que no lo dijimos, digo, hablamos más de las letras, y está muy fuerte también esa cosa de la sonoridad latinoamericana como una identidad política bien fuerte. Exactamente. Sí, y después también la figura de Juan Gelman, hasta me vine con los libritos y no hice tiempo de leer nada. Había traído algunos audios también, pero de Juan Gelman me parece que vamos a hacer un programa entero, porque están todos los textos musicalizados por el Cuarteto Cedrón y, bueno, por Liliana Felipe, por un montón de artistas. Muy bueno. De Liliana Felipe también hay un disco del 80 que podemos escuchar. Bueno, nos despedimos por esta semana. Gracias, Lucas, por la conducción. Gracias, Fer, por el convite. La escuchamos la próxima. La semana que viene.